Este viernes a domingo, aprovecha 30% en la segunda unidad de leche larga vida Angelita. Te queda a 1.199 pesos cada una. Puré de tomate mora por 520 gramos, 519 pesos. Mayonesa de fiesta por un kilogramo, 1.999 pesos. Fíjese del 3 al 5 de octubre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.